Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada emisión es un gusto, un placer. Oye, siempre digo eso, ¿verdad? Es la entrada. Bueno, ya lo trataré de ver. Es un gusto y un placer estar con todos ustedes, sea de día, de tarde, de noche, echándoles una torta, un refresco o un chesco. Es lo mismo. Bueno, con lo que gusten y manden. Muchísimas gracias. Sin doble sentido. Sin doble sentido. Con lo que gusten, muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa, con las mejores notas del pancracio luchístico, AAA, el Consejo de Lucha Libre Japonesa. La americana de vez en cuando, si es que nos proponen algo más interesante que simplemente una telenovela. Es por eso que casi no hablamos de ellos. Sí, de hecho, pero bueno, sigue siendo lucha libre y en algunas ocasiones sacan algo relevante. Pero bueno, en La Cavernaria también tenemos canales de comunicación. Pero antes de esto, voy a presentar a mi amigo, compañero y hermano del alma de Relevos Atómicos, mi buen hermano Francisco Relapaquito. ¿Cómo estás? Excelente día. Muy buenos días, ahí está el saludo. Muy buenos días, tengan todos un minuto saludando más. Eso está. Un minuto. Está rico eso. Bueno, aquí estamos. Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria. Esperamos que anden muy bien, sea la hora que sea y sea el lugar donde sea que se encuentren. Sí, eso se escuchó raro, pero bueno. Esperemos que estén bien. ¿Sin doble sentido? No. Eso no involucraba doble sentido, ¿no? Es que hoy en día todo involucra, ¿no? Doble sentido. Bueno, es la mente cochambrosa de todos, ¿sí? En fin, recordando los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros y nos sigan todo lo que quieren a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Y nos sigan todo lo que quieren. Ahí esa voz, ¿cómo se llama? Publicidad subliminal casi, ¿no? A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, estén al pendiente. Sí, no se enojéis. A través de nuestro sitio oficial también pueden ponerse en contacto con nosotros por si por alguna extraña razón no tienen Facebook o por la razón que ustedes quieran no tienen Facebook, váyanse a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos aparecemos 4 veces a la semana contando el programa. Me puse a hacer cuentas y nos aparecemos 4 veces. Eso es todo. Sí, 4 veces a la semana. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa, jueves con este programa y viernes con una columna de opinión e información escrita por su servidor. Créanme, valen muchísimo la pena, echen una leidita. De verdad es información de primera mano. Ya lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. En La Cavernaria no solamente leemos una nota y nos la volamos. No, para nada. Créanme, la debatimos y siempre tratamos de ser objetivos. Y siempre dejamos a la gente, al público querido, el punto de que pueden hacer su criterio, ¿no? Que si un luchador es bueno o no lo es, bueno, es de cada uno. Y de igual forma, la información que se sirve en estas columnas, en esta información que hay en www.lacavernaria.com, bueno, también está analizada, no nada más es al ahí se va, y siempre se respeta el hecho de que, bueno, es la opinión de un servidor, que en este caso es Paquito, así que es muy su punto de vista. Pueden comentarlo, pueden debatirlo, ¿por qué no? Y si quieren o les gustaría que tocáramos algún punto en especial de la lucha libre, por favor háganoslo saber, eso estaría más que de lujo. Ahí estuvo, exactamente. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Estuvo locochón, estuvo interesante. Recordemos que pasó 30 de abril, día del chamaco, día del niño, todos tenemos un niño adentro. Me encanta que en el Facebook todos ponen su foto de chavitos, ¿no? Yo tampoco. Yo no. La verdad se me hizo. Bueno, en fin, cada quien, ¿no? Que exacto, chido. Sí. No faltan los amargados que sí. Eso sí, es porque lo hace. Sí, porque yo me la pasé chambeando, ching. ¿No? Entonces, ya, ahí muere el niño. Ahí muere el niño, sí. Sí, ahí muere el niño. Me la pasé en el trabajo. El chamaco se la pasó chambeando. Sí, exacto. Sí, entonces, no, interesante que en el Face todos ponen la foto de cuando eran chavitos y, bueno, nostálgicamente recuerdan momentos interesantes de su infancia, como cuando lo regañó su mamá, con lo cual se cayeron, su primer beso. En fin, todo ese tipo de situaciones pasan en un solo día. ¿Y cuándo? Bueno, es el 30 de abril. ¿Por qué solamente un día? No tengo idea, pero pasa el 30 de abril. Que no faltó el mendigo que quería ponerle el lado oscuro de la celebración no viste en Facebook las fotos de... ¿Cómo se llama? De los legionarios de Cristo. Chirriones, no. No, no. Que no faltó eso. ¿Cómo decía la frase? Bueno, seguramente si anduvieron en Facebook por esos días, no faltó el contacto que publicó la foto de Marcial Marcial en ese día tan, sí, sí, tan especial. En este caso fue mi hermano el que descontextualizó bien la fecha. Bueno, no contextualizó de cierta forma. Siempre ha sido un poquito ácido mi buen amigo Ponchito Arriola, que le mando un abrazo. Lo queremos mucho. Y bueno, ese sentido de humor negro, tan negro que tiene él, es bastante gracioso, al menos para mí. Y bueno, estuvo muy bien. Digo, un aplauso a él, un aplauso. También. Y bueno, está genial. Pero bueno, la lucha libre también tuvo su emotivo cumplimiento del deber y de las fechas. En el sentido que Todo por el Todo, realizado por el Hijo del Santo, tuvo este evento este pasado 28 de abril, celebración. Perdón, 27 de abril. Y bueno, en caso o enfocándonos a los chavitos, se estuvo presentando el trío Fantasía, invocado por los Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho. ¿Por qué no se llamarán los Super Amigos? Ya que los Super Amigos. No, que ahí sí, derechos de autor. Sí, para que veas, les meten una demanda sabrosa. El trío Fantástico les quedó a toda. El trío Fantástico. Y bueno, que se enfrentaron en contra de los Nuevos Temerarios. Los Nuevos Temerarios. ¿Qué le pasó a los Infantes? No sé, a los Hermanos Infantes. Sí, ¿no? ¿Así se apellidan? Sí. Gustavo Adolfo Infante. Creo que esa es otra persona, pero bueno, uno de los Infantes. Que bueno, se enfrentaron a los Nuevos Temerarios, Black Terry, Shuel Guerrero y Scorpio. Y que quedó calientito este duelo. Ya está con Toño. Con todo y que Super Muñeco salió lesionado. Bueno, entró lesionado a luchar. De una rodilla, por cierto. Exactamente. Se llevaron la victoria del trío Fantasía. Y a ver a qué hora acepta Shuel Guerrero el duelo de máscaras. Sí, exacto. Como que Shuel Guerrero ya se está tardando. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque. Por ejemplo, recordemos que el programa pasado estábamos comentando acerca de una intervención no muy agradable en una conferencia de empresa que hubo del Todo por el Todo, en donde la auténtica Parca llega a retar a Wagner. ¿Cómo no agradable? Siempre es agradable ver al señor. Sí, pero es que le tiró el escenario al pobre hijo de... ¿Estás viendo que invirtió cerca de 2,000 pesos en todo lo que puso detrás no, de...? Espérate. Y que 2,000... No manches, oye, la impresión cuesta, Rey. ¿Cuesta? Bueno, sí, pero... Entonces, bueno, siempre es agradable ver al señor, pero... ¿Pero que destruye las cosas? No. Bueno, el caso es que estos cuates se debatieron a duelo nuevamente con Guante Negro por lo de la Parca Guante Negro. Ay. Bueno, el caso... Shuel Guerrero y Super Muñeco ya tienen un muy buen rato de estar disputando o de quererse disputar la máscara. Sin embargo, todavía no se ha concretado esto. No por el Super Muñeco ya está más que dispuesto. Es más, ya casi tiene la máscara de Shuel Guerrero. Bueno, ya tiene el marco en donde la va a poner, según él, y no, eso está interesante. Imagínate que tuviera un marco por cada máscara. No te imaginas. ¿Qué, el tamaño? Sería una marquería. Ocuparía toda su sala. Fácil, Super Muñeco es algo que le aplaudimos. Ahora sí que nos ponemos de pie para hacerlo, porque es uno de los luchadores con más máscaras en su haber luchístico interesante. Y bueno, ¿será Shuel Guerrero la siguiente víctima? Eso lo vamos a discutir después. Esperamos que sea pronto, porque esto ya es para que se concrete. Sí, llevan la victoria, un poquito sudado el asunto, pero bueno, al fin de cuentas, el trío Fantástico logra arrebatar las risas y los aplausos, risas también, de lo que son estos niños queridos que el 30 de abril disfrutaron su día. Parece que habló en un noticiero. Sí, exacto. Y que es bien gracioso ver a Super Muñeco girar la cabeza. Sí, exacto. Como reguilete, literal tú. Muñeco así como que descompuesto. Sí, cansa. Y tú, yo estoy seguro. No hay persona que conozca a Super Muñeco que no haya intentado mover así la cabeza. Exacto. Sí, yo lo estaba intentando ahorita. Y me mareé. Por cierto. Hay que tomarse un Dramamine antes de hacerlo, porque así está como que medio cañón. Y bueno, ¿qué más pasó en esta función de Todo por Todo? Que hubo que, viendo fotos del evento, desde el público, se ve que estuvo lleno. Sí. Estuvo lleno, sí, la gente respondió. Entrada, algo que aplaudir. Estuvo el Copetes, por cierto. Sí. De presentador. Ese es el Michoacrema Gaitán, ¿no? Sí. El Michoacrema. Hoy se parece. Se parece. Bueno. Y que bueno, también el Hijo del Santo presentaba fotos de antes de entrar al gimnasio Juan de la Barrera. Sí. Y había fila y la fila le daba vuelta y todo. Y yo, ay, juez. La promoción ha estado buena y la verdad los carteles también. Bastante. ¿Y qué más pasó? Bueno, para abrir el cartel, el primer combate de este cartel, pues bueno, los vástagos, los hijos del Pirata Morgan, el hijo del Pirata Morgan y Pirata Morgan Jr. vencieron a Golden Magic y a Poseidón. Poseidón. Vámonos, ¿eh? Y en la segunda lucha de damas, Rosy Moreno y Esther Moreno se enfrentaron a Princesa Azteca y a Chica Tormenta. De Chica Tormenta, claro, muy bueno. Bonitos nombres. Sí, al menos. Bonitos nombres, que bueno, a ver qué pasa con... Es mejor que estar escuchando Apache. Dura. Apache. Ah, perdón. Que bueno, a ver qué pasa con esta lucha en jaulas que llegaron exigiendo las Moreno en la pasada conferencia, bueno, en la conferencia previa que hubo a este evento de Todo por el Todo del 27 de abril. Y bueno, ¿qué más hubo? La Copa Ranchero Vargas, que fue un homenaje obviamente al Ranchero Vargas, o mejor conocido simplemente como al Ángel Blanco, que por esas fechas se cumplían años de su fallecimiento. Creo que falleció un 26 de abril, que iban en un viaje creo que iban rumbo a Monterrey, de Tamaulipas a Monterrey, iban varios luchadores, iba incluido ahí el Dr. Wagner Papá, que terminó con una lesión muy grave en este accidente, falleció el Ángel Blanco, y iban otros luchadores, pero los más perjudicados fueron Ángel Blanco y Dr. Wagner. Y bueno, pues el Todo por el Todo se le rindió un homenaje y armó una copa que iba a ser disputada en equipos. Exacto. Vamos a decir quiénes fueron los equipos. Por ahí anduvieron obviamente su hijo Ángel Blanco Jr. y Cien Caras Jr. haciendo pareja. Se enfrentaron también Saruman, bueno, hicieron equipo más bien Saruman y Rayman. Uh-huh. También anduvieron por ahí Dynamic Black y El Imposible, Fuerza Guerrera y Pirata Morgan. Y el Pirata Morgan, y ya fueron todos los participantes de este torneo, que al final quedaron como finalistas Ángel Blanco Jr. y Cien Caras Jr. para enfrentarse a Rayman Jr. y Saruman, perdón. Y que al final Saruman y Rayman, ante sorpresa de todos, se llevaron Bueno, no sé por qué sorpresa, la verdad. Rayman es buen luchador, Saruman anda por ahí. ¿Será porque como era homenaje a tal cual al Ángel Blanco? Pues en teoría, el Ángel Blanco Jr. junto con su pareja debieron haber tenido este campeonato, mejor dicho, creo que hubiera sido más sorpresa si Dynamic Black e Imposible hubieran llegado a la final. No, digo, porque son más novatos, sí, claro, son novatos, más no por nuevos, otra cosa. ¿No? Más nuevecitos. Exactamente. Pero bueno, tal cual, los nombres pensamos que iban a pesar más. Exactamente. Pero bueno, sí llegó a la final y ante todo, pues ni modo. Pero Saruman y Rayman tuvieron más casta, tuvieron más colmillo largo y retorcido. Y bueno, se llevan lo que es esta Copa Ranchero Vargas. De esto y más, seguimos, no se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, segundo bloque. Ay, te agarré dormido. No espantes. Segundo bloque, seguimos hablando aquí de lo que pasó el sábado, este sábado 27 de abril en el gimnasio Juan de la Barrera, con Todo por el Todo. ¿Y qué pasó en el platillo principal? El platillo principal tuvimos un encuentro interesantísimo. Exacto. De naciones. Un duelo mano a mano en donde se enfrentó Estados Unidos en contra de México. Ay, el único que le pudimos ganar a los gringos. Sí. Exactamente. Oye, ¿y el Barça qué le pasó? Lo único para lo que sirven esos partidos de la Champions, te soy honesto, son para ayudarte a dormir. Te pones a verlos y te echas una buena siestecita. Es que luego se pone... Dirán algunos, es que son muy cerrados y no sé, pero a mí de repente me aburren y me quedo dormido, la verdad. Pues no, lo único que sabemos es que ni el Real, ni el Manchester, ni el Yo le iba al Málaga. Ni el más, ¿no? Al Málaga. Yo le iba al Málaga, por cierto. No, y sí estuvo en los octavos, creo que llegó hasta cuartos de final al Málaga. Porque menos, era de los menos conocidos, nada más por eso le iban. Bueno, ellos es bueno, ¿no? Y al Galatasaray le iban también. Eso es bueno. En fin. Pero hablando de algo más mexicano. Exactamente, regresando a México contra Estados Unidos. La sorpresa era que se armó un equipo, por decirlo así, increíble. Sí, de cierta forma. Con el hijo del santo, el hijo del solitario y Dr. Wagner Jr. Y que bueno, yo, a mí me callaron, la verdad, al menos el hijo del solitario me cayó. ¿Ya ves? Tuvo palabra de caballero y no traicionó a nadie. No traicionó al hijo del santo, que era así como que lo que se esperaba, claro, que pasara. Claro, claro. Entonces, mis respetos, hijo del solitario, ahí está, tiene palabra de caballero, entonces... Esos son los comentarios que también estuvieron en el Face del hijo del santo, bueno, comentando esta lucha de México contra Estados Unidos. Y bueno, curiosamente y casi textualizando, Paquito lo dijo igual que uno de los seguidores de este luchador plateado, en donde se porta como un caballero el hijo del solitario, cumple su promesa y ante todo se llevan la victoria a estos cuates gringos, ¿cómo se llaman? Oliver John, Derek Sanders y Sean Ryker, que curiosamente a Oliver John, otro mexicano, le pasó por encima una semana antes en Puerto Rico. Blue Demon Jr. le quitó su campeonato de Pro Wrestling Revolution. Sofas, papá. Para que te des una calentadita de que en México se hacen bien las cosas, papá. Exactamente, exactamente. ¿No? Casi no. Sonaste como aficionado a fútbol. No, así. Oye. Sonaste como Horacio Cascarín de Andrés Bustamante. Ya estaremos haciendo algunos personajes. Bueno, eso fue lo destacable. Se unieron, digamos, tres luchadores mexicanos. Al menos la parte rara fue con el hijo del solitario y el hijo del santo. Fue la parte rara, pero al final hicieron una buena tercia y no batallaron tan... Bueno, no, sí batallaron, pero... Sí, imagínate, ¿de cuánto estamos hablando de que pesen estos cuates? Literalmente estábamos hablando de que era fuerza contra técnica. Exacto. ¿No? Los llevaban por altura, los llevaban por peso y los llevaban, lógicamente, por fuerza. Uh-huh. Pero por maña... Pues los mexicanos nos pintamos solos y es por eso que el hijo del santo, Dr. Wagner Jr. y el hijo del solitario se llevan esta contienda y le callan la boca a los gringos. Me callaron la boca. Y también a ti. Exacto. Te pasé. Pero no quisiste confiar en el hijo del solitario. No. Mira que yo también, no me cae muy bien el cuate, pero yo dije, en esta sí, porque si no iba a traicionar a su nación y le iba a costar el exilio a mi hermano. Oye, sí, bueno, pensó antes en la nación. Claro. Pensó antes en su chamba, hijo, porque sí. No, ahora sí el público ya no lo iba a ver igual, ya no lo iba a querer por traicionero. Bueno, como Santana, man. ¿Santana? Bueno, lo obligaron a vender Texas, eso es otra cosa, pero bueno, según yo lo obligaron a vender Texas. Y eso fue lo que pasó, los mexicanos derrotaron a la migra, que bueno, ya, y lo más curioso, prácticamente se terminó este evento y al día siguiente ya tenían anunciado el próximo evento de Todo por el Todo, que este sí va a estar bueno. Nada más anunciaron la lucha estelar, pero ya va a estar bueno. Le van a cumplir un sueño a muchos fanáticos de la lucha libre. Esto es Todo por el Todo. Si quieres ahorita decirnos lo que va a pasar en Chiapas. Sí, de hecho tenemos dos luchas anteriores a esta de 11 de mayo. Tenemos fechas del 3, del 4. Del 4 y del... Del 3, 4 y 11 de mayo. Ay, van a andar asalados. Sí, van a estar buenos. Bueno. ¿Quieres comentar la del 3 de mayo? Va, la del 3 de mayo. Ok, ahora aviéntamela. Sí, sí, porque ahora sí que literal... aviéntamela. Las aventamos, no diciendo que aquí la tecnología nos responda. Exactamente, que nada más para que sean un quemón. Hijo del santo va a andar haciendo equipo con Ricky Marvin. Por cierto, enfrentándose a Dr. Wagner Jr. y Ángel Blanco Jr. va a estar muy buena. Vamos a ver qué tal se acoplan el hijo del santo y Ricky Marvin. Ya Dr. Wagner Jr. y Ángel Blanco Jr. Ahora sí que como que ya no hay mucho que pedirles. Uh-huh. Tal cual, ya han luchado juntos. Esto se va a estar disfrutando el viernes 3 de mayo de este mismo año, lógicamente. Mañana. 8:30 mañana, por cierto, tienes toda la razón. Estamos hablando que será en el Auditorio Arteaga. ¿Dónde? Esto en la ciudad de Querétaro. Ay, juez, o sea, agárrense, que para el día de mañana van a estar a todo dar. También se va a estar presentando lo que es en las primeras luchas. Espérame tantito que la tecnología nos vuelva a responder. Pantera, Ursus y Firefighter. Encontrándose a Zarpa de Tigre Junior. Zarpa de Tigre Junior. Está bueno ese nombre. Eso no a Kellogg's, pero bueno. Rey Toro. Exactamente, haciendo pareja con Rey Toro 1 y 2. Eso va a estar bueno. Y que para, dijiste 3 y 4, y para el 4 de mayo también va a estar en Chiapas el Hijo del Santo, que esta función la han venido promocionando desde hace un mes. Esta va a estar interesantísima. Va a estar muy buena. Sí. Es un cartel plagado de leyendas. Pero la verdad. Plagado. Entonces, si andan por Chiapas, al menos por Tuxtla Gutiérrez. Dense una vuelta. De entrada, pues agárrense. Lucha en relevos sencillos, Hijo del Santo y uno de los Huracanes Ramírez. Enfrentándose a Blue Demon Jr., el Hijo del Solitario. Va a estar buenísima, ¿sabes por qué? Blue Demon Jr. va a ser pareja con el Hijo del Solitario y le van a dar una santa rastriz al Hijo del Santo. Es un mano a mano, algo que me agrada, porque si no ya hubiera valido las calmadas. Huracán Ramírez, o esta versión de Huracán Ramírez, con todo el respeto que se merece el señor que personifica uno de los grandes del cuadrilátero, la verdad no me es mucho de técnica o del agrado de cómo lucha este cuate. La verdad, lo siento muy tieso, lo siento. Tiene cuerpo, eso que ni qué. Está pesadito. Sí, está pesado, pero está tan pesado que no tiene una técnica interesante, no se desenvuelve tan ligeramente lo que es en el cuadrilátero, menos en las cuerdas. Entonces, Blue Demon Jr. va a aprovechar absolutamente esto junto con el Hijo del Solitario, aunque aquí falta ver si no Blue Demon le remete 2-3 cachetadas al Hijo del Solitario para que a ver quién se lo manda. Amedrenta antes al Hijo del Santo. ¿Qué dijo? Se lo amedrenta antes. Yo me acuerdo de una función de Todd por el Todo, que el Dandy le metió un semejante bofetadón, una semejante cachetada al Huracán Ramírez que lo tumbó y se tardó en levantarse un rato. Yo ahí sí de... Cabe aclarar que, por ejemplo, lo que es el Dandy es uno de los luchadores que, desde que tengo noción y gusto por la lucha libre, es el personaje que mejores raquetazos puede meter. Pero de verdad, señores raquetazos, hubo un enfrentamiento del Todo por el Todo, lo comentábamos hace un año, me parece que fue este encuentro, en donde lo que fue Máscara Sagrada se enfrentó al Dandy en una de estas luchas y se dieron unos santos golpazos en el pecho, mi hermano, que para qué te cuento. Sí, no, el Dandy ya dijo que se iba a retirar este año y ojalá que sea antes de que se retire, se dé una vuelta por Todo por el Todo. Estaría genial. Y con un cartel como este, por ejemplo. Sí, exacto. Y que bueno, en la lucha semifinal, para complementar este cartel lleno de leyendas, Solar y Negro Navarro, un encuentro clásico que ahora sí que siéntense, disfruten. No, sí. Ahora sí, sí que sí, sí. Cuando se enfrentan estos dos luchadores, neta, póngale atención al cuadrilátero. No volteen a ver a nadie ni nada. La atención toda al cuadrilátero cuando están estos dos luchadores. Son unos maestros de las llaves y las contrallaves. Dos de los grandes que no, como dice Paquito, y de verdad es una muy buena recomendación para quienes vayan a disfrutar de estos hermosos encuentros con grandes personajes. No pierdan de vista las evoluciones que llevan a cabo lo que es el Solar y el Negro Navarro. Exactamente. Y bueno, para el 11 de mayo. Con el 11 de mayo. El 11 de mayo. También Todo por el Todo. Que anunciaron una lucha a muerte. Sopas. Esto va a estar, bueno, una lucha a muerte. Mano a mano. Mano a mano entre Dr. Wagner Jr. y La Parca. La auténtica Parca enfrentándose a su acérrimo rival, que es Dr. Wagner Jr. Y esto que bueno, por ejemplo, va a estar buenísima. Va a ser un mano a mano. Y después, bueno, el Hijo del Santo. Nos mencionaba que tal vez su encuentro de máscara contra máscara se llevaría en la Plaza de Toros, México. Sí, exacto. Y que bueno, ella estaba viendo una entrevista, estaba viendo Tercera Caída, con La Parca, que era el dueño, el anfitrión del programa, porque así se presentó, buenísimo, es un tipazo el señor. Y que bueno, decía que por ejemplo le preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer si si Dr. Wagner se va al consejo? Porque recordar que La Parca no salió del todo bien del consejo. En su último encuentro precisamente con Wagner se agarraron con todo. Inclusive La Parca que golpeó a Dr. Wagner Jr. con una silla de ruedas de alguien. Yeah. Sí, que había un señor en silla de ruedas hasta adelante, en las filas de enfrente de la Arena México, y lo puso en una, la parca levantó al señor, lo puso en una butaca, agarró la silla de ruedas al señor. ¿En serio? Y golpeó a Dr. Wagner, bueno, eso es lo que cuenta la Park, y que por eso y entre otras cosas terminó saliendo la Park del consejo, no salió del todo bien. Recordar que también en esa lucha agarró un pizarrón del caricaturista este Tony, bien, se lo rompió en la cabeza a Dr. Wagner, y que cuenta la Park que le cobraron 10 mil pesos por ese pizarrón. ¿Qué? ¿10 mil pesos? 10 mil pesos por un pintarrón de esos de... Sí, sí, sí, para de los blancos, para exacto, con los que utilizaba este cuate de caricaturista, ¿no? Tony. Sí, exactamente, y así como que... Pues, bueno, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué vas a hacer si se va al consejo? Les dijo, pues básicamente ya se había cansado de andar detrás de Dr. Wagner, y todo tiene un límite, y él ya cumplió todo y así, ¿no? Pero ojalá que este encuentro se dé todo por el todo. Mínimo se van a enfrentar nuevamente, ya veremos si se concluye o se concreta lo que es máscara contra máscara. Exactamente, y pues bueno, a ver qué sucede, esperemos que sí se dé. Estamos emocionados por la fecha, y nada más anunciaron este encuentro estelar. Sí, que exacto. A ver qué pasa, si previo al fin, si el fin de semana previo anuncian todo el cartel o lo van anunciando conforme se vaya armando. Pero por lo mientras, una lucha esperada, uh-huh, ya se va a dar. Exactamente. Y bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a un corte. Venimos con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a su mejor programa de lucha libre, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya estábamos comentando acerca de todo lo que va a ser el Hijo del Santo con el todo por el todo. Tiene varias fechas, 3, 4 de mayo, la siguiente va a ser el 11 de mayo, aunque esa todavía no se está... Falta que se arme bien. Exactamente, falta que se arme bien. Mientras, la lucha estelar ya está. Wagner contra el... Fregón. ¿Qué más quiere? Pregón. Bueno, otras cuatro luchas no estarían mal, ¿no? Pero eso está bueno. Por sí, favor. No, por lo mientras esa está interesantísima y ya con eso como que te dan ganas de ir. Vamos a ver qué tal se arma el demás programa luchístico para este próximo 11 de mayo. Exacto. Y bueno, ahora vamos a panzar, a panzazo, ¿no? ¿Has visto ese comentario de panzazo? No, yo tampoco. Estábamos recordando nuestra época de estudiantes universitarios. Haz de cuenta, hablando de panzazo. ¿Cómo es que pasamos? Bueno, de panzazo. Pero bueno, recordemos lo que pasó en esta... Ahora vamos a hablar del consejo. Hubo torneos interesantes. Uno de ellos fue lo que es la final del torneo de la Gran Alternativa 2013. En donde Rey Escorpión y Bobby Zavala. Sí, oye, que hablamos exactamente. De la gran sorpresa que fue la semana pasada ver... Bueno, no, hace dos semanas. Sí, fue hace dos semanas ver cómo Rey Escorpión y Bobby Zavala ganaban la segunda eliminatoria de la Gran Alternativa, y que bueno, no creían en nadie, quítense que ahí les voy, y así llegaron con Atlantis y Hombre Bala Jr., y al final los rudos se llevaron la victoria. Lo comentaba el programa pasado, el programa anterior, tal cual, bueno, ya veíamos como que pronosticado que Hombre Bala Jr. y Atlantis llegasen a lo que es la final de este torneo de la Gran Alternativa 2013. Sin embargo, su servidor veía, no difícil, sino un poquito, ¿cómo les diré? Pues cuestionable el hecho de que ganaran tal cual. Sí. Más que nada, Atlantis es el personaje que ha estado luchando. Yo no digo que no, ha estado en las finales, ha estado constante, pero no ha podido concretar. Ha estado enrachado en llegar a la final, pero quedarse en segundo. Bueno, pues es que son 30 años. Pero... Bueno, la edad veces no tiene nada que ver, pero en este caso sí tenía mucho que ver. Estamos hablando de Rey Escorpión, que es un luchador aguerrido, un luchador con experiencia ya, un luchador que tal cual lo veníamos diciendo, venía enrachado y venía crecido. Entonces, venía que no creía en nadie, nos lo comprobó. Exactamente. Y aquí junto a lo que es Bobby Zavala, pues peor, ¿no? Los dos llegaron con todo. y con todo se fueron. Exacto. Se llevaron la gran alternativa, y que por segundo año, que sí, el año pasado también lo ganaron los rudos. Sí, exacto. Se queda en el bando rudo, que creo que es el tercer año consecutivo en el que el bando rudo se lo lleva. Digo, ya está bien. ¿No? Ajá, que en 2011 fue Último Guerrero y Rey Escorpión, creo. Otra vez. Al rato me va a pegar Yoji y me va a decir, no, bueno, no sé, está bien. Saludos a Yoji. Abrazo, 2012 fue Último Guerrero y Euforia, y este año fue Rey Escorpión. Nuevamente, Rey Escorpión, ahora siendo pareja con Bobby Zavala, se llevan buenos torneo. Buenos novatos rudos por ahí andan. Está excelente. Eso está bien. Y también tuvimos un enfrentamiento de México contra Japón. Japan. Cabellera contra cabellera, que bueno. México versus Japón. Ay, cálmate, internacional. Que bueno, llegábamos a un episodio más de Rey Cometa contra Namahage, que se enfrentaron, tenía un poco de haberse enfrentado, fue en homenaje a dos leyendas, donde Namahage perdió la máscara frente a Rey Cometa y Mister Niebla, junto haciendo equipo con Okumura. Por cierto. Okumura, por cierto. Y que bueno, al final Namahage pues sigue con una mala rachita y perdió la cabellera nuevamente, México se lleva la victoria. Sí, que salió maquillado con lo que era el diseño de su máscara, que era una máscara muy bonita, pero bueno, ni aún así le alcanzó, y pues ni modo, perdió la cabellera frente a Rey Cometa, que a pesar de que perdió su máscara en septiembre con Puma King, anda bien, no se nos desapareció, que es lo que... Otro que anda enrachado y ha funcionado bien. Exactamente, anda bien, no anda desaparecido, entonces da gusto ver eso. Entonces ahí quedó, tiene un trofeo más, un trofeo japonés, una cabellera japonesa. Exacto. La de Namahage. Namahage. Ni modo, Japan. Exactamente. Otra lucha interesantísima, amigo. Esta era la buena, mano. Como que el morbo y así como... ¿Qué pasó? Y todo eso. Lucha por el campeonato nacional de peso welter. Recordando que este campeonato lo tenía Titán. Que por desgracia y por una lesión, lógicamente la tenían que operar. Lo tenían que tratar. Exactamente, tuvo que dejar la vacante. Y se estaban enfrentando lo que era Místico y Averno. Y Averno. Místico 2 y Averno. Ajá, Místico 2 y Averno. Que tuve la oportunidad. Bueno, no es cierto. Ya viendo lo que fue la eliminatoria. Pues Místico aguantó vara, se lo agarraron de bajada, y al final en la eliminatoria Místico venció a Volador Junior, y ahí quedaron estos dos, Averno y Místico. Y que bueno, aquí terminó con polémica, porque se fueron hasta las tres caídas, bueno, hasta la tercera caída, y al final Averno con un foul terminaría derrotando a Místico 2. Aquí mira, es curioso, ajá, cuando vemos que hubo una fechoría en el cuadrilátero, a veces la pasamos por alto, como público también, ajá, lo hacemos, ¿no? Si no le vas al Místico, si no le vas al bueno, simplemente al otro luchador, simplemente no ves lo que pasa en el cuadrilátero y solo quieres ver lo que pase con tu luchador favorito. Te pones en plan Arturo Rivera. Ándale, exactamente. Básicamente. Sí. Te pones en el plan de Arturo Rivera. Te pones modalidad Arturo Rivera. Exacto. Entonces, aquí hubo una fechoría, aquí hubo un foul, aquí hubo una acción descalificatoria. Y a ver, no se lleva lo que es este campeonato nacional de peso welter. Ya lo comentaba, a ver, no era muy... Es muy buen muy buen luchador, sí. Lástima que perdió su máscara, de verdad lástima que lo hizo, pero sigue luchando bien, sigue haciendo bien su trabajo, es un rudo, como rudo dices, bueno, pues no es que lo pases, sino simplemente es parte de su personaje, es parte de su técnica de lucha, y bueno, se llevó la victoria con un foul de Místico, desgraciadamente a Místico ahora lo están tachando de malo, de pésimo. Fíjate que eso a mí sí se me hace un poquito injusto. De cierta forma, bueno, se le critica al consejo el hecho de que, bueno, vamos a quitarle su personaje y vamos a darle uno que ya nos había funcionado y que le va a poner mucho peso encima, ¿no? Pero bueno, el chavo sabía en lo que se metía y sí, de cierta forma está pagando las consecuencias. Pero lo que se me hace injusto es la gente que dice, ¡ay, tenían a un buen elemento con Dragon Lee! ¿Por qué le dieron el nombre de Místico? Lo echaron a perder. Y yo... Es el mismo luchador, o sea, es la misma persona. Realmente su estilo de lucha como Místico no ha cambiado. No ha cambiado mucho, a decir verdad. Creo que lo único que cambió es el movimiento final. Bueno, como Dragon Lee, perdón, como Dragon Lee tenía una palanca al brazo y como Místico también hay una palanca al brazo, la ejecución es diferente solamente, uh-huh. Es lo único que cambia, pero prácticamente es Dragon Lee luchando con el equipo de Místico. Y esas personas que dicen, ah, lo arruinaron usando a Místico, poniéndole el nombre de Místico 2, pues no, o sea, es el mismo luchador. Dicen que lo que me revienta a mí es el hecho de que piensan que le bajó la calidad porque cambió el nombre a Místico. Yo digo que es la misma persona luchando con otro nombre, punto. Tienes toda la razón, sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que también el público es muy exigente. Uh-huh. Y otra de las cosas, Místico 2 no ha estado muy constante, que digamos. Sí, no, pero por lesiones y todo eso. La suerte de cierta forma no ha estado de su lado. Exactamente, no que es si que el sea hombro, que si la pierna, que si ahorita vengo, que porque me voy a recuperar. No, que ya regresé, no, que ya me volví a lesionar. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ha mermado demasiado lo que es la imagen de Místico 2, uh-huh. Por desgracia, lógicamente. Aquí en la cavernaria tenemos bien claro que Místico 2 es un muy buen luchador, uh-huh. Ya sea Dragon Lee o Místico 2, como dice Paquito, y yo creo que tengo que respaldar eso porque es cierto el hecho de que sigue siendo la misma persona. Exacto. Por desgracia, la gente, bueno, exige más de lo que podemos ver, ¿no? Agarrar. En algún momento lo hacemos. Sí, exacto. Pero bueno. Espérense tantito, sí, ¿no? Sí, denle chance, oye. Venía de dos lesiones y de cierta forma como que... Y aparte, como dices, aguantó vara, ¿no? Se la agarraron ese cuarquito. Se ha aguantado vara, la verdad. Y aparte, otra. Uh-huh. Técnicamente, Místico 2 es un luchador nuevo, novato en los uh-huh. cuadriláteros, con los pesos pesados. Y se enfrentó con uno de los buenos, con uno de los mejores que ha tenido el consejo, uh-huh. que es Averno. Averno ahora sí que tiene un haber luchístico ya interesante. Por muchos campeonatos, por muchas cosas, por muchos cuadriláteros, por muchas cuerdas. Uh-huh. Entonces realmente tuvo un muy buen toro enfrente, lo agarró de los cuernos, este cuate me lo corneó literalmente y se llevó la victoria. Exactamente, y bueno, recordar que con el primer Místico también no crean que llegó y luego, ¡ah, quítense que ahí les voy! No, no, claro. También él empezó a levantar después de que ganó una gran alternativa con el Hijo del Santo. Pero su padrino fue... Exactamente, entonces le costó trabajo y así como que calmadito. Yo sugiero que todavía hay que tenerle paciencia, no ha pasado ni un año. Y también tomar en cuenta esta cosa de las lesiones, ¿no? Que sí lo tuvieron prácticamente unos 6 meses sí estuvo fuera. Bueno, no, alrededor de 3 y 6 meses fue lo que este Místico estuvo fuera. Entonces, así como que paciencia, gente, si lo ven tranquilos, están viendo a Dragon Lee, pero bueno, están viendo a Místico 2, pero Dragon Lee es el que está luchando. Claro. De cierta forma, vaya, es Místico 2, pero es Dragon Lee al final de cuentas. Sí. O sea, sí, pero no. Sí, y al final eso fue como que lo relevante, era lo atractivo para esa función, para la función del 26 de abril en la Arena México, que además se celebraba el 57 aniversario de esa Arena México. Entonces fue un cartel bastante, bastante atractivo. Exacto. Y bueno, ¿qué va a pasar mañana, 3 de mayo, en la Arena México? Que bueno, se nos adelantan y va a haber una función homenaje a Atlantis para festejar sus 30 años como luchador profesional. 30 exactamente. 30 ¿Estás viejo, años. No, qué bien conservado sí, está exacto. el señor. Bueno, ¿verdad? Sí, físicamente respeto, se ve bien. Sí, no, todavía tiene ganas, energía, enjundia. Uh-huh. Lo malo es que no ha podido concretarlo, yo lo sigo diciendo. No es que diga que sea malo, no para nada, ni no. Como que le faltan más triunfos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Digo, es lo que nos ha estado acostumbrado Atlantis, uh-huh. el público que lo hemos seguido desde chavales. Sabemos de la calidad luchística que tiene este personaje, entonces es por eso que te hace ruido, ¿no? Te tocan a la cabeza y de ¿qué le estará pasando a este cuate? Nada, simplemente están llegando nuevos valores que también quieren estar presentes en el cuadrilátero, valores que quieren hacer su chamba porque es algo que les apasiona y bueno, es su trabajo y de donde viven, ¿no? Exactamente, y nada más así como paréntesis, pues bueno, recordar que Atlantis debuta un junio de 1983. ¡Sopas! Se nos adelantan en el festejo la gente del consejo. Eso está bueno, pero bueno, a ver qué hacen más adelante. Pues así es, nosotros lo queremos hacer en mayo, ¿qué tiene? Así es. De todas formas ya cumplí los 30, ¿no? O sea, sí. Y bueno, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar? Y que Pues bueno, vámonos de abajo para arriba. Primera lucha. Primera lucha. En primera relevos lucha. Sencillos. Oro Junior y Soberano Junior, perdón. Enfrentándose a Super Comando y Artillero. Topas, órale. En la segunda lucha tenemos. Es por cierto, de mini estrellas, es de mini. Tenemos a Fantasy, Shockercito Aéreo, en contra de Pequeño Violencia, Pequeño Warrior y Pequeño Nitro. Va a estar buena esta de mini. Exacto, y tercera lucha de corte internacional. Corte internacional, sí. México, suena restaurant. Rey Cometa, Stuka y Fuego. Qué enfrentándose a Okumura, Namahage y Misterioso, por si no se habían cansado de ver a Rey Cometa enfrentándose a Namahage, pues aquí seguimos. Va de nuez. Para la tercera lucha. Esta va a estar buenísimo. Me gustaría que de pronto ya después de un buen encuentro o de algunos encuentros ya le cambiáramos de contendiente, ¿no? Ya casi. Sí, esperamos que no alcance el nivel de las Apache, ¿no? Anda, exactamente, es a lo que me refiero. Como que rotarlos no está de más. Pero bueno, en un evento especial de 24 quilates, por cierto, se va a enfrentar Rush, Super Porky, Blue Panther en contra de Terrible, Rey Bucanero y Tiger. Ay, los TRT van a andar ahí. Sabroso, eso va a estar sabroso. Y en el encuentro semifinal, curiosamente, va a haber un mano a mano, Atlantis contra Averno. ¡Ole! Esa va a estar buena. Atlantis contra Averno. Y bueno, para terminar, encuentro estelar de lujo, que muy bien pudo haber sido la semifinal, no sé por qué. Bueno, Místico, Thunder y Máscara Dorada se van a estar enfrentando a Último Guerrero, Euforia y Niebla. Bien, entonces yo hubiera quitado a Thunder, lo pongo contra Averno, y es más, yo quito a Thunder y lo hubiera puesto contra Euforia, uh-huh, en el mano a mano, digo nada más porque Thunder contra Euforia. Sí, Thunder contra Euforia. Y más abajo, ¿no? Claro, en la lucha semifinal y pongo Atlantis, Místico y Máscara Dorada, enfrentándose a Último Guerrero, Averno y Niebla Roja. Omar, el programador aquí. Quítate Paco Alonso, que ahí te va a Omar Dávila. Paco, me cae que la... Háblame, no. Tienes mi teléfono. Vamos a vernos, papá. No, pero... En casa... en casa... No, por... esa es otra cosa. Esa es otra cosa, perdón. Y bueno, esto... Es como traigo mezclillas, ¿no? Eso... Bueno, sí, perdón. Sí, estás calvo, ¿no? Oye, no, me falta lo... Sí, ah, sí. Vale. En fin, bueno, esto fueron las noticias, bueno, importantes. Si andan por el DF mañana, dense una vuelta a la Arena México. 8:30 y... se estará disfrutando de esta gran función homenaje a Atlantis. Exactamente. Y bueno, se nos acabó el tercer bloque. Bueno, el tiempo para el tercer crees? Bloque, sí. Está ya. Está buenísimo. Sí, ya. En el que dice la publicidad. Sí, buenísimo. Bueno, en fin, vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de mar. Paco, háblame. Échame un phone, carnal. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estábamos comentando acerca de los 30 años que cumple luchando ya lo que es Atlantis, el ídolo de los niños y de los siete mares también. Ay. Picudo, ¿eh? Picudo. No me gustó que lo hayan puesto en una lucha semifinal, su aniversario, eso está medio raro, ¿no? Pero nunca entenderé a los programadores de la lucha libre. En fin, Paco, échame un fondo. Bueno, en fin. Vámonos. Vámonos con Triple A. Vámonos con Triple A. Que anunciaron carteles. Andamos dándonos de topes por la ortografía de uno de ellos. La orografía de uno de ellos, pero ni modo. Ese diseñador. En fin, vamos a empezar con 17 de mayo. Que vienen a Puebla, al gimnasio Miguel Hidalgo. Que esto va a ser como Triple A sin límite, que es donde se van a juntar Triple A Fusión y Triple A Evolución y todo eso. Entonces, bueno, ¿qué va a haber? De entrada, desde abajo, Lucky Boy, Niño de Ébano, se van a enfrentar a Carta Brava Junior y Fresero Junior, que hacen su debut en esta empresa. Sopas, sopas, exactamente. Sopas, man. Y bueno, ¿qué más? Lucha en relevos triple A, que va a marcar también otro debut. El debut de Axel en esta empresa. ¿Quién es Axel, güey? Axel es el nieto del santo. Uno de los nietos de... ¿Otro? De, sí, otro. Pues, oye, es que tuvo... Pero no, hay uno que se llama el santo, el nieto del santo. ¿No? Ya habíamos platicado de eso. Sí, pues es el público que lo... De hecho, va ya chequé. Y lo que sería el hijo del hijo del santo. Ay, Jesús. Sí, suena raro. El hijo del santo, que ya tiene máscara y todo. Yeah. Es conocido como el santo Junior. Así nada más. ¿Ah, sí? El santo Junior. Así lo puedes encontrar en Twitter. Ok. Entonces, bueno, ahora sí, lucha en relevos mixtos, triple A. Axel, Dinastía y Pimpinela Escarlata enfrentando a Argos, Mini Abismo Negro y Mamba. Mamba. Lucha de mujeres. Ay, qué raro. Se estarán enfrentando Fabi Apache y la Jarochita en contra de María Apache, qué raro. Y la Hechicera. Que bueno, al menos la Jarochita y la Hechicera son nuevos. Sí, son bueno, nuevos, la Hechicera ya tenía un rato en la empresa, pero. Como que no me la habían puesto mucho. Exactamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, lucha especial. A ver, ¿quién lucha? Se van a estar enfrentando, siendo equipo de primera instancia, el elegido Toscano y Alan Stone. No, preséntalos bien, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama su equipo? Ah, son los, ¿qué? Los papirrines los, de... Los mirreyes. Los mirreyes. Preséntalos bien, perdón, oye, Dios, se mataron en el sí, nombre. Discúlpenme. No manches, no sé por qué, bueno, me acuerdo de una película mexicana. Los Mirreyes, quienes están conformados por el elegido Toscano y Alan Stone, se estarán enfrentando a los Perros del Mal, este equipo conformado por Psicosis, Halloween y un luchador sorpresa. Ah, es el Octagón, ¿no? Quítate que ahí te voy, pero es de los rudos. ¿Por qué no? Es sorpresa. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, lucha semifinal. La Parca, Heavy Metal y Fénix enfrentándose a La Parca Negra, Chessman y Pentagón Junior. Sopas. Y hablando de juniors, el Octagón Junior, olvídense de él por un rato porque va a andar de gira. ¿En los United? En los United, en Europa y en otros lados. Ah. Tenía fechas como Independiente, como Samurai del Sol. Ah, claro. Como Samurai del Sol. Todavía tenía fechas, entonces va a andar por varios... Oh, ya lados. Está perfecto, ¿no? Ya está internacionalizado mi compadre. Ya estaba internacionalizado. Digo, está bien. Exactamente. Entonces, o sea que olvídense. Eso, queda a gusto. Sí. La verdad. Es como si nos llegasen los valores del fútbol mexicano de 17 y los manden a Europa. Eso yo lo aplaudiría. Qué lástima que no se hace. Pero bueno. No, vámonos con la lucha de estrellas. En el primer equipo se estarán enfrentando el Mesías, Blue Demon Jr., o bueno, no enfrentando, haciendo equipo, el Mesías, Blue Demon Jr. y Electroshock. Ahora sí, enfrentándose a Tejano Jr., Silver King y Máscara, año 2000 Jr. Va a estar buenísimo esta, ¿eh? Esto el 17 de mayo en Puebla. Oye, en el Mesías Hidalgo. Y Electroshock, ya. Son banda acá, exactamente. Son banda, ¿y qué más va a pasar? Anunciaron el tercer cartel de AAA Evolución en que esta ocasión será en Tampico, Tamaulipas, en el Auditorio Municipal, viernes 24 de mayo, 8:45 de la noche, y aquí nosotros andamos berreando porque encontramos una falta de ortografía letal. Sí, oye. Pues, sí, brava. Sí, brava con B grande. Con B grande. B grande, sí. Con B grande. En fin. Pues para que pesara, hijo. Sí, para que lo notáramos y para que habláramos mal de él. Ese diseñador. Lucha inicial, mi Paquito. Iba bien ese diseñador. En fin, lucha inicial. Saturno, Mamba, Freelance. Para enfrentarse a Mike Segura. Carta Brava con B grande. Carta Brava con B grande y Eita. Eita. Bien. Eita. En lucha de relevos mixtos se va a estar haciendo equipo Fabi Apache, raro, Octagoncito y Flamita en contra de Taya Valkyr, Mini Charlie Manson y Eterno. Ay, tercera lucha de alto impacto. Me encanta que los nombres para cada lucha, eso está bueno. Crazy Boy y Joe Leader enfrentándose a Jack Evans y Angelico. Esa va a estar buena. Está chido. De poder. Grupero. Es otra cosa. Lucha de poder. Se van a estar haciendo equipo La Parca, Fénix y Dark Escoria, perdón, enfrentándose a La Parca Negra, Pentagón Junior y Daga. Va a estar buena también. La Parca contra La Parca Negra. Tiruru, exacto. Y lucha semifinal. Los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. Para enfrentarse al Consejo. Ah, canijo, mira, este es nuevo. Silver King, Villano Cuarto, esa es la sorpresa. Y se me fue. Hay Máscara Año 2000 Junior. Qué sorpresita ver a Villano Cuarto como integrante del Consejo. ¿Será porque lo habrá jalado Blue Demon? No sé. ¿Habrá sido parte de la historia del por qué esté aquí? No sé. Un misterio. Bueno, el caso es que vamos a estar viendo a Villano Cuarto enfrentándose a alguno de los Psycho Clown, Monster Clown, bueno, los Psycho Circus. A los Psycho Circus, así de canso, tanto clown. Y bueno, va a estar genial esta lucha semifinal. Lógicamente me llama la atención por Villano Cuarto, uh-huh. Es el que sobresale de esta lucha. Es como una sorpresa. Claro, pero por supuesto, imagínate. ¿No será la sorpresa mañana para el 17 de mayo? Pudiese ser, pero no tendría. Bueno, puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y para finalizar en la lucha estelar, un mano a mano, como previo de Triple Manía 21, Cibernético contra el Hijo del Perro Aguayo. Ya es una lucha pactada, ya es una lucha que casi es de cajón. ¿Por qué? Porque ya se traen pique desde cuando estos cuates no tienen máscara, ya las cabelleras pues les vuelven a crecer, como que a veces dices, ¿qué más te puedo quitar, no? La barba en el caso. Ya, ándale, los dos, ¿no? El Cibernético tiene piochita y el Hijo del Perro tiene barba completa. No sé, que se disputen ahora las cejas o algo así. No, es que de verdad algo tienen que hacer para que el odio se vaya. Se expanda sí, más. Sí, exacto. Pero por supuesto. Oye, pero por lo pronto ya tienen algo bueno. Nos van a dar un previo este mayo, este viernes 24 de mayo. Exacto. Auditorio entonces, Municipal, evento grabado para la televisión. Exacto. Ahí estuvo Triple Evolución. Carta Brava con B grande. No confundirlo con Carta Brava con B chica. Por favor. Y bueno. Hubo también función en Chilpancingo Guerrero. No sé, aquí está. Bueno, hubo función en Chilpancingo Guerrero. De Triple A Fusión, precisamente. No es cierto. Triple A Evolución. Iba a estar interesante. Hubo un poquito de todo. Hubo sorpresas. Hubo retos. Entonces, vamos a comentar rápidamente que bueno, la sorpresa fue que llegó Heavy Metal. Tenía rato de. Llegó muy heavy, por cierto. Sí, ¿no? Llegó muy heavy, llegó rompiendo guitarras y todo. Literal. Que tenía un buen rato de no saber de él, pero ya reapareció con AAA. Y que llegó a lanzarle un reto al megacampeón Tejano Jr. Que en cada función, al menos en las televisadas, o no sé si también las haga en las funciones normales, sin televisión ni nada, uh-huh. Lanza un reto a cualquier luchador que lo quiera enfrentar por su megacampeonato. Exactamente. Y porque soy muy salsa. Sí, es muy, muy sacarle punta el... ¿Qué feo se oye eso? Muy sacarle... Tampoco soy muy león. Soy muy... Muy león. ¿Con esa greña? Exactamente. Y en este caso, pues uno de los que se aventuró a retarlo fue Argenis, que acababa de luchar precisamente. Se le ocurrió retarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué se no? Se le ocurrió. Se le ocurrió retarlo. ¿Retarlo? Letarlo. Retarlo. Entonces, ¿qué? Bueno, antes de llegar a eso, hubo más luchas. Y para abrir la noche, Flamita, Lucky Boy y Niño de Ébano. Se enfrentaron al Apache, que hizo equipo con Carta Brava Junior y Apolo Estrada. Acá está bien, sí, Carta bonito. Brava con Bechica. Carta Brava Junior y Apolo Estrada Junior, que al final los técnicos Flama, Lucky Boy y Niño de Ébano derrotaron al maestro de maestros, el Apache. Sopas, perico. El Apache ya también, ya, sin duda, es curioso. El Apache ha tenido historia luchística, ha sido bueno, sí, ha uh-huh. sido bueno, sin embargo... Su repunte o su fama o su posicionamiento como personaje ha sido más por los escándalos que se han surgido en cuestiones a sus hijas y a los novios que les ha quitado de encima el Apache, que por realmente títulos, máscaras o luchas de apuestas. Que te voy a quitar a tu hijo, ¿por qué? Porque me vas a quitarte a tu hijo. Sí, exacto, es curioso el personaje del Apache. Por este sentido, o al menos a mí así me parece. Uh-huh. Este cuate ha estado posicionado muy bien, por cierto, uh-huh. pero ha sido más por la polémica que por lo luchístico. Y la polémica familiar. Bueno, sí que esa historia ya tiene años y creo que es un cuento de nunca acabar. Sí, no, pero da curiosidad, ¿no? Dices, exacto. órale, eso está, está curioso. Uh-huh. Que el cuate esté pues haciendo fama, onda, por así decirlo. Onda. Que por títulos o máscaras o luchas de apuestas o... Realmente dime quién es acérrimo de rival del Apache. Ahorita tomo. Pero... Bueno, sí, vienen y van los rivales. Y precisamente salen por estas historias con su hijas, con sus hijas. Y bueno, seguimos. Que se nos acaba el tiempo. La rey Fabio Apache, Jennifer Blake y Octagoncito vencieron a Taya Valkyr, la hechicera y mini abismo negro. Y bueno, en lucha de voladores contra exóticos, Mamba, Bugambilia y Pasión Cristal se enfrentaron a Superflyer, Genesis y Aerostar, que al final los exóticos, con todo y todo, derrotaron a los voladores. Estuvo bueno, ¿no? ¿Qué hubo con los exóticos? Pueden solitos. No manches. Pueden solitos, sí, ¿no? Exactamente. Y al final, pues fue. Al final de este encuentro, Argenis le echó. Aceptó el reto de Tejano Jr., aunque al final Tejano Jr. le dio una arrastrada. Por cierto. Y que le estaba dando sus buenos cates con la cuerda que normalmente trae el Tejano Jr. Oye, es un pinche riatota. Sí, oye, sí, exactamente. No, tal cual, no, tal cual. La Amazona, sí, no, no lo dije por la riatota. Sí, duelen esas. Y que al final Heavy Metal llegó a rescatar a Argenis, a ver qué pasa. Y a ver si Heavy Metal se vuelve un contendiente para el megacampeonato. Y en lucha sin descalificación, que no sé por qué tienen que hacer la aclaración, si así son todas las luchas en AAA. Sí, no, está raro. Daga y Psicosis se enfrentaron a los Mexican Power, Crazy Boy y Joe Leader. Y para variar, Daga y Psicosis ganaron los derrotaron. Exactamente. Lucha semifinal. La Parca, Heavy Metal y Fénix se enfrentaron a Chessman, Pentagón Jr. y La Parca Negra. ¿Qué hubo? Heavy Metal llegó a hacer acto de presencia y llegó, pesó todo. Y al final, gracias a él, se llevarían la victoria con una casita sobre Chessman. Toma la papa. Y en la lucha estrella, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en la lucha estrella? El Mesías y Cibernético se enfrentaron a Tejano Jr. y el Hijo del Perro Aguayo. Ya sabíamos, ya habíamos platicado que Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo, pues realmente están dando hasta con la cubeta, ¿no? Hasta con pestañas. Con todo, papá, ¿Pero qué pasó? Que bueno, llegó Heavy Metal llega y sopas, perico, quítate que ahí te voy, mi perrito aguayo, y discúlpame, pero con permiso, y ahí te paes. ¡Pum! ¡Faul al perro! ¡Faul! Pues, ¡horrible! ¿Y quién crees que ganó? Pues ganaron, no fue faul, pero bueno, fue el guitarrazo. Fue el guitarrazo. Fue el guitarrazo. Que golpeó, ¿El faul fue abajo entonces? No, fue otra cosa, y al final Mesías y Cibernético se llevaron a victoria. Bueno, entonces le dijo al perro, tócame esta, ¿no? No. No, la guitarra. Bueno, eso es para otros asuntos. Andas con el doble sentido tú muy bien. Yo te la toco y tú me la canto. No es viernes. No es viernes. Así es jueves de la cavernaria. Así estamos toda la semana. Aquí en la cavernaria siempre estamos prendidos para la lucha libre. ¿Por qué? Porque estamos, es una fiesta. Exactamente, así estamos toda la semana. Y bueno, ya nos despedimos. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, nos alargamos un poquito más. Ah, caray. Sí, un poquito más. Yo me despido, los esperamos, ya saben, próximo jueves. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Francisco Arreola. Omar, ¿algo quieres agregar? Simplemente nuevamente agradecerles el que nos hayan sintonizado. Bueno, mejor dicho, ponerle play. Sigan dejando sus comentarios en Facebook, ya saben, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, lunes, miércoles y jueves, entren a www. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Lacavernariaradio. Sí, también. O sea, pero lunes, miércoles y viernes tenemos información de primera mano en www.lacavernaria.com. De verdad, muchísimas gracias. Al menos para nosotros llega un fin de semana. Pásensela bonito, pásensela muy rico. Pónganse bloqueador solar porque la verdad está muy cañón. Y bueno, nos estamos escuchando para la siguiente semanita. Uh-huh. Un abrazo, muchas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.